La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Programa 901 de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedri? Bien, estoy un poco menos interesado que la semana pasada. El 900 tiene otra impronta. Hoy es como... Sí. El 901, bueno, lo hacemos porque hay que hacerlo. Viniste por los regalos la semana pasada, yo me di cuenta de eso. Sí, los mensajitos lindos, las cosas. La verdad que hoy no sé si va a ser así. ¿Dónde está la Norita tejida con la técnica Amigurumi? ¿Así se dice? Mike Amigurumi, sí. Claro, con la técnica Amigorena por Mónica Alegre, por la mamá de Luciana Rúa, que es artesana, que hace unas cosas preciosas. Búsquenla en su Facebook como Mónica Raquel y pídanle lo que quieran, pero pídanle la Norita Cortiñas que hizo, porque es tan hermosa y tan igual que enternece. Hoy vino a dejarnos algunos para aquí, para La Retaguardia. Hay un rumor, yo no sé si va a ser así, de que se va a sortear uno a través de las redes sociales de La Retaguardia. No me quedó claro si va a ser así o no, o si va a permanecer en este estudio, pero... Yo te voy a decir una cosa muy claramente. Primero, sí, estoy entusiasmado con el programa. Era un chiste que te hacía. Ah, bueno. Estoy entusiasmado. Me quedo más tranquilo. Después, lo que te voy a decir es... Pido por favor, ahora al aire, para quienes nos estén escuchando y que sean parte de este colectivo, sí, a vos también te lo pido, que no me dejen armar el sorteo y esas cosas, porque voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa y me lo voy a ganar como sea. O sea, vos estás renunciando a ser el armador del sorteo. No, yo lo armo si quieren. Te estás autoexcluyendo porque querés participar. Sería. No, yo lo armo si quieren. Lo que pasa es que voy a buscarle la vuelta para ganármelo yo. No importa, voy a inventar, voy a hacer una persona offshore, alguna cosa así. Una persona offshore. Voy a hacer así una... Chioli, digamos. Voy a hacer alguna... Es como cuando hacen alguna empresita fantasma para fugar guita. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a inventar... Pero en persona. Claro, una persona para ganarme el sorteo. Sí. Conozco varios que en otras épocas falseaban sus identidades y te daban los documentos. No sé si en esta época seguirán haciendo eso. Se complicó todo con las nuevas tecnologías de los DNI. Pero quién sabe, podemos consultar. Veremos. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué preparaste? ¿Qué preparé? Bueno, podemos contar entre... Vos sos el productor oficial de este programa. Podemos contar entre los dos, si te parece. Dale. Vamos a estar contando un festival solidario virtual. Un abrazo solidario a la cooperativa Bauen, al Hotel Bauen, que la están pasando mal, porque ya la estaban pasando mal antes de la pandemia. Imagínate cómo está la cosa ahora que... Bueno, que claramente los hoteles son uno de los rubros más castigados. El centro de la ciudad de Buenos Aires no recibe turistas. Digo, está complicada la cosa. Así que... Ya habíamos hablado en su momento, durante la pandemia, con los compañeros del Bauen sobre este tema de que no estaban recibiendo gente, de que estaban poniendo el hotel a disposición como para poner gente en aislamiento, ¿no? Esto de los hoteles de aislamiento para las personas que tenían síntomas leves o no tenían síntomas. Bueno, que el gobierno de la ciudad no aceptó. Exactamente, sí. Uh-huh. Y siempre con este peligro de desalojo que viene desde hace muchísimos años y que hoy, en este contexto de pandemia, es mucho más difícil resistir, ¿no? Digo, es mucho más difícil lograr concentrar a la gente, sostener el lugar, digo, es... Y todo sin laburo a la vez. Ni hablar. También vamos a estar haciendo una charla, vamos a tener un diálogo con Abigail Ceballos. Ella es actriz, es artista, digamos, multifacética en su ser artística, pero también es parte de Artistas Solidarios, y en ese rol la vamos a convocar en la jornada de hoy. Los artistas también son un rubro que la está pasando mal, digamos, les está costando sostener sus laburos, los teatros comunitarios, imagínate, hay alguna ayuda del Estado, pero no alcanza demasiado, y además de estar pasándola así de mal, están organizándose desde Artistas Solidarios para poder compartir, hacer colectas y repartir a quienes las están pasando peor que ellos y ellas. También vamos a estar hablando sobre el libro Resistiendo al Modelo Agrobiotecnológico. Vamos a hablar con la escritora de este libro, que es la médica María del Carmen Cebeso. Uh-huh. Hablamos mucho en esta radio de la temática de agrotóxicos y de todo el modelo que hay alrededor, ¿no? Bueno, vamos a charlar con ella en un ratito, ella es de Chaco. Así que estaremos con esos temas en el día de hoy. Totalmente. Bueno, bocha de cosas tenemos entonces para poner primera, como dirían en Tengo una Idea, y arrancar. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Decíamos que es difícil hablar en este contexto de pandemia con gente que uno pueda decir no la está pasando mal en lo laboral, ¿no? Son muy pocos los rubros en los que se pueda decir que la están pasando bien. Sí, ¿quiénes la están pasando bien? Los especuladores, los de siempre, los que siempre la pasan bien, pase lo que pase. Pero más allá de eso, quienes laburan, la están pasando mal, y entre esos rubros en el que realmente la están pasando mal, los artistas se cuentan siempre, pero se cuentan mucho más ahora en el marco de la pandemia. Tener reacciones o acciones solidarias en el medio de estar pasándola mal uno mismo es, diría, doblemente resaltable. En tiempos en los que nos invitan casi que a cuidarnos individualmente, cuidarnos y protegernos de manera colectiva, pensar en el otro es casi que un acto revolucionario. Artistas Solidarios está en ese camino. Mosquito Sancineto fue uno de los que impulsó, junto a Horacio López y a Abigail Ceballos, el movimiento de Artistas Solidarios, y otros compañeros y compañeras artistas. Abigail está en línea para charlar con nosotros. y la recibimos con placer. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Soy Fernando Tevel, estamos también con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va? Hola, muy bien, muchas gracias por entrevistarme y por todo lo que estás diciendo. Sí, la verdad es que fue reacción y acción. Sí, las dos cosas, sí, totalmente, ¿no? Contanos un poco cómo nació el movimiento. Bueno, nació cuando empezaba la cuarentena. Tanto Mosquito Sancineto como yo trabajamos en teatro, dando talleres grupales y con las funciones de los fines de semana, y ya veíamos venir que no íbamos a poder seguir trabajando y que así como nosotros nos quedábamos sin medios de subsistencia, había un montón de otros artistas en la misma situación. No solo los que damos clases y hacemos shows los fines de semana, sino también los que trabajan en eventos, en la calle, en el subte, en las plazas. Así que con esta preocupación, viendo lo que se venía, empezamos a mandarnos mensajes por WhatsApp y convocamos a Horacio López, que estaba haciendo una juntada de alimentos para bailarines de tango, y nos reunimos un día antes de la cuarentena en un bar con un cuaderno cada uno y empezamos a diagramar cómo podíamos hacer para hacer llegar alimentos a los artistas que iban a quedar sin medios de ingresos económicos. Uh-huh. Así que, bueno, nos juntamos esa tarde y a la noche ya armé el mail, que es el que funciona hasta ahora, que es artistasolidariosoc@gmail.com, para que la gente pueda pedir sus bolsones de alimentos. Al principio hacíamos mucho hincapié en que no tengan vergüenza de pedir, porque imaginábamos que muchos artistas no estaban acostumbrados a esta situación, y bueno, que era una situación extraordinaria. Y bueno, el Mosquito habló con una nutricionista, así que el bolsón se diseñó para 15 días y tiene una parte que son alimentos secos, otra de frutas y verduras, también hay lavandina, jabón y huevos. Es un bolsón súper completo para que dure para una familia de 3 personas 15 días. Uh-huh. Y bueno, y así empezamos la primera semana, entregamos los primeros 25 bolsones y empezamos a sumar compañeros que creíamos que se iban a solidarizar con esta movida, y hoy ya estamos ayudando a más de 300 familias, a la Casa del Teatro, y estamos también, además de en Capital, en Zona Sur, en Zona Norte, en Zona Oeste, en Noroeste y en La Plata. Piola, las fotos que vimos que nos envió nuestro amigo Fernando Álvarez, también actor y parte del Teatro Corrientes Azul. Vimos montones de cosas realmente, como que prendió la idea. Sí, estamos trabajando muchísimo. Hay una comisión de traslados, una comisión de espacios donde está Fernando, que hay como 20 espacios que están recibiendo alimentos. Este sábado el domingo va a haber una acción especial que va a haber 12 espacios abiertos, además de los que están abiertos en la semana, también recibiendo alimentos de la gente que se quiera acercar. Después hay comisiones de embolsados, porque recibimos los alimentos que dona la gente en los espacios, con eso se hace una lista que cierra los días jueves, y el viernes vamos a comprar al mayorista con la plata que dona la gente en la cuenta para completar los bolsones. Viernes a la tarde hay un primer grupo de organización y embolsado, que eso lo hacemos en el Teatro Fray Mocho, que Ernesto Michel abrió sus puertas para esta acción. Y el sábado hay 2 comisiones más de embolsados, y después viene la comisión de traslados, que se ocupan de dejar los bolsones en las casas de los artistas que pidieron el bolsón. Uh-huh. ¿Y la gente que colabora son artistas o es gente que se prendió en la movida? Mira, hay de todo, hay artistas que colaboran, hay artistas que al principio pedían el bolsón y ahora pudieron acomodarse y dar clases vía streaming y ahora colaboran. Hay gente que era espectadora de las obras y ahora está colaborando. Uh-huh. Después hay otros artistas que ponen sus obras a beneficio. Nosotros estamos haciendo también varietés a beneficio de artistas solidarios. Hay artistas plásticos que están subastando sus obras. Se hacen sorteos y así un montón de acciones para poder juntar el dinero y llegar cada viernes a completar lo que es necesario para las compras. Uh-huh. Estamos charlando con Abigail Ceballos, ella es artista y es parte del movimiento de artistas solidarios. Nos está contando esta campaña que emprendieron. Yo decía al principio que, bueno, ya de antes los actores y las actrices no la estaban pasando bien, digamos, sí. Había escasez de laburo, pocas producciones aquí, el dólar alto seguramente no ayuda a que se pueda producir aquí, si bien hay un montón de movida cultural independiente, la pandemia arrasó con todo, digamos, ¿no? Y uno ha visto algunas ayudas del Ministerio de Cultura para los espacios culturales, pero no sé qué tanto podrá alcanzar. ¿Cuál es la situación en general que vos sepas, la tuya particular y la de tus compañeros y compañeras? Bueno, en general sí se ayuda a algunos centros culturales, pero en Buenos Aires hay muchísimos centros culturales, entonces los que se puede ayudar es un porcentaje muy pequeño. Claro. Muchos cerraron o están por cerrar, o bueno, el Teatro Fray Mocho que usamos, que es como nuestra casa de artistas solidarios, estaba endeudadísimo, hicimos varietés para poder llegar a que quede sin deudas y bueno, así hay un montón de centros culturales que están complicados. Por mi parte, pues hay muchos compañeros que, por ejemplo, cobraron algo mínimo de alguna obra que se hizo por streaming y perdieron el IFE. Así que como que hay cosas que ayudan, pero cualquier otra cosa pequeña que entra te cancela una ayuda que quizás era más grande. Hay como mucha desorganización en ese sentido y también que te sacan la posibilidad de elegir qué ayuda obtener. Por mi parte, yo ahora recién estoy empezando a dar clases por streaming porque también el teatro no es algo fácil de adaptar a las plataformas digitales porque, de hecho, cambió la plataforma sobre la que hacemos arte. Entonces, hay que modificar muchas cosas para poder dar clases de teatro vía web. Y así estamos la mayoría viendo la forma de adaptarnos, pero de todas formas no podemos ganar lo que veníamos ganando como para sostenernos más o menos dignamente. Claro. Abigail, Pedro te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, quiero ir un poquito más allá y preguntarte, no sé si habrán estado hablando de esto o no, pero quiero saber si tienen alguna idea de qué va a pasar. Esperemos que todo esto, toda esta pandemia termine pronto, pero digo, ¿tienen pensado si va a seguir este proyecto más allá de la situación de la pandemia? ¿Seguirán laburando artistas solidarios? Sí, desde un inicio nuestra idea era que sea algo que sea sostenido en el tiempo. Es más, en la primera reunión yo había planteado de armar una bolsa de trabajo, porque creo que también la pandemia visibilizó una precariedad que vivimos los artistas, les artistas. Entonces es algo que estaba ya desde antes, a lo que veníamos más o menos acostumbrados, pero esto lo potenció y hizo que se vea la situación en la que estamos. Así que sí, desde un inicio es sostenerlo en el tiempo. Uh-huh. Además creció muchísimo, cuando lo iniciamos no pensamos que iba a crecer tanto. Y cada vez hay más artistas y más espacios que se suman y poder unirnos y conocernos también, siendo tantos, me parece que es muy rico para la cultura y que dejen de verse siempre las mismas cosas o estos monopolios, ¿no? Mediáticos que instalan maneras de pensar o de ver el arte que son funcionales a un sistema bastante terrible para el corazón y la mente de las personas. Así que creo que esto es algo que llegó para quedarse y para unirnos. Qué bueno. Abigail, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias y un beso. Hemos charlado con Abigail Ceballos, artista, actriz, directora de teatro, escritora, productora, música y además integrante

y que no se descontinúa. Y bueno, y la explicación de cómo es que actúa el glifosato. Y después, aportando información también de todos los biocidas que lo acompañan, por lo menos de los más frecuentes, de los más conocidos, y de algunos de los nuevos, herbicidas, de cómo van inhibiendo con esto de la biología y la biotecnología, aminoácidos esenciales que constituyen nuestras proteínas, nuestras hormonas, nuestros transmisores, nuestros nuestros músculos, nuestro cerebro. Entonces, todo eso dice el libro y qué perspectiva y Sí, esta situación yo quería justamente, te preguntaba el tema del nombre, justamente porque hay una cuestión alrededor de toda la información que hay y toda la información que hace esfuerzo el agronegocio por meter en los medios tradicionales también, ¿no? Digo, nos encontramos quizás con un montón de información sobre estas problemáticas, pero a la vez tenemos, por un lado, el agronegocio nombrado como modelo agroalimentario, encontramos el glifosato, los agrotóxicos como productos fitosanitarios, como digo, hay un agroquímicos, hay un montón de... Hay un discurso paralelo, digamos, y tenemos que combatir ese discurso. Incluso, por ahí ahora están tomando lo de la agroecología, son hipócritas terribles. Entonces algunos, por ejemplo, se metieron en un debate que hubo en la Cámara en el Senado ayer. Y algunos de ellos opinando, digamos, hablando como que dando su versión, pero sin decir, digamos, sin debatir, sino que dicen lo suyo. Es decir, con ellos no se puede debatir. Están totalmente convencidos de que lo que hacen, aunque caen en la en la suya, digamos, se mueren los aviadores, los aerofumigadores, se mueren los hijos de los que tienen depósitos y las mayores distribuidoras de agrotóxicos, se mueren de cáncer, y entonces, sí, tenemos unos medios que los medios tradicionales no dicen nada, todo lo contrario, siguen hablando el discurso de ellos. Siguen hablando con el discurso de ellos. Entonces, bueno, quiero ahora, justo no, demoró en llegar esto porque está todo lento, digamos, algunas librerías la recibieron pero volvieron a cerrar. Yo recibí recién hoy los libros que me mandaba Manuel Chaco. Así que, bueno, estamos viendo... Pero hay mucho interés aparentemente y me alegro porque ese es el objetivo, que lo lean. Es necesario. Y que se hagan cargo porque el subtítulo es para evitar la complicidad de las víctimas. Y esto es el objetivo, digamos, que quienes son víctimas, incluso ellos mismos, empiecen a darse cuenta de que esto requiere una reacción. Claro, claro. Es necesario que nos eduquemos y nos formemos en este sentido. La experiencia que ustedes pueden aportar allí en la primera línea, como suele decirse ahora, en tu caso como médica, es fundamental. Estamos charlando con la doctora María del Carmen Cebeso, ella es integrante de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo en el Chaco y es de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y es parte de los médicos que ven esta realidad en los hospitales y, bueno, la mayoría se consterna y sigue adelante y unos pocos y pocas que se organizan, que son muchos, pero no son la mayoría, lamentablemente, que se organizan, por ejemplo, en la red de médicos de pueblos fumigados, porque sienten que pueden hacer algo para cambiar. Ese libro que María del Carmen Cebeso está contando, en realidad no llega a nosotros, no el libro todavía, pero la intención de charlar contigo a través de una oyente, en ese límite que en los medios comunitarios tenemos difuso entre audiencia y productores, Mercedes Centena, que muchas otras veces nos ha dicho, che, ¿por qué no charlan con tal o con cual? Nos dijo, charlen con la doctora María del Carmen Cebeso a propósito de este libro. Ella se comunicó con nuestro editor, pero es el contacto en el Facebook conmigo. Intercambiamos mucha información y todo eso, pero creo que es de La Plata. Claro, pero a lo que voy es a que, digo, no es una amiga tuya, es una persona necesitada de juntar información y material para nosotros mismos también, como periodistas, informarnos, y muchas veces decimos que hay que dar esta batalla, lo hacemos todo el tiempo en este medio, pero también muchas veces debemos reconocer, nos falta información adecuada para dar esa batalla cultural que hay que dar y que es desigual. Yo digo, qué sé yo, en los 70 se peleaba por el 50-50, hoy la revolución pasa, desde mi punto de vista, por pelear contra este modelo que nos está matando, además de hambrearnos. Y para eso necesitamos tener información. Trabajás, no sé si ahora, pero trabajabas en terapia intensiva y allí decías que viste un montón de situaciones. Uno asocia en general las malformaciones infantiles y diferentes tipos de cáncer. ¿Qué otras enfermedades son producto de los agrotóxicos? Todas. La enfermedad celíaca, porque vos te pones a describir cómo actúa el glifosato, y te digo glifosato como centro, pero él siempre ha ayudado por otros agrotóxicos. Y cuando los libros de medicina te describen la enfermedad, te das cuenta que es lo mismo. El daño es el mismo, las manifestaciones son las mismas. Tenemos muchas, por ejemplo, las neurológicas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, tenemos autismo. El autismo, con cifras que fueron en aumento en muchos países, la obesidad y la infertilidad, no sé si la mencioné antes. No, y eso y todo eso es producto de el... Se explica, en el libro está explicado cada uno de esos puntos. Pero mientras esperamos que nos llegue para leerlos, ¿querés que te lo cuente todo? Escribí el libro para no hablar tanto. Sí, es verdad, sí, me imagino. Pero alguna cosita corta, como por ejemplo, estas enfermedades que contraemos como sociedad, ¿es por contacto directo con una fumigación o es por la alimentación, por ejemplo? Bueno, la cantidad que se está usando es exorbitante. Son 500 millones de kilos, litros de agrotóxicos, de los que sospechamos que se estima 300, los dos terceras partes son de glifosato. Pero hay muchos otros con los que están asociados y hacen más daño. Y todo eso, la naturaleza no lo puede eliminar, digamos, ¿no? Porque todos estos productos tienen una vida media que se estima, 30 días. Ninguno tiene una vida media corta porque si no, no les serviría. Tienen que tener persistencia. Pero, por ejemplo, al glifosato lo degradan las bacterias de la tierra, pero si esa tierra está impregnada, no tiene más ningún microorganismo que vaya a producir ese trabajo. Uh-huh. Por otro lado, pasan a los acuíferos, Entonces el agua está contaminada, claro, está en la atmósfera, y tenemos, si vos querés saber más detalles de esto, tenés que hablar con Damián Marino de la Universidad de La Plata, de Ciencias Exactas, porque él ha demostrado que haya glifosato en el agua de lluvia, en los algodones, en las gasas, en la tierra, en el fondo del río Paraná, en los riachos que producen y que lavan la escorrentía de todas estas fumigaciones. Tenemos el daño, la desregulación del clima. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, acá hemos tenido el año pasado inundaciones terribles, se inundaron todos los campos. Y esa inundación duró 3 meses en evacuarse. Uh-huh. Y esos campos estaban impregnados de agrotóxicos. Entonces, ¿a dónde va eso? Bueno, y en la atmósfera se van... Porque, por ejemplo, un avión que pasa a más de 3 metros de la tierra, pasa, pierde todo en deriva. Lo que llega al lugar a donde tiene que llegar, al objetivo, digamos, de su... lo que pretenden que haga efecto ese producto que están fumigando... Uh-huh. Es el 10%, el resto queda en la atmósfera y se va. Claro. Entonces, bueno, tenemos varias situaciones, digamos, en el primer momento las poblaciones reciben directamente, porque pasó el avión y no tienen, si bien nosotros acá tenemos una ley de biocida en donde se marcan distancias, uh-huh, no las cumplen. El organismo de control no controla, no tiene los recursos siquiera, no tienen vehículos, no tienen frasquito para juntar las muestras. Claro. ¿Qué querés que te diga? No, la gente va al territorio, al campo fumigado, sin equipos, es decir, que es una cosa loca. Y por otro lado, bueno, a las 24, 48 horas, según si está nublado, si hay humedad, según el viento, vuelve eso que quedó en el ambiente y vuelve a contaminar a las poblaciones. Eso es inestimable, no se sabe, no claro. Se sabe cuánto daño hace eso. Vamos a... Y después se va, se incorpora a la atmósfera y aparece, qué sé yo, en la Antártida, en cualquier lugar. Uh-huh. Decía que vamos a leer, sin dudas, Resistiendo al Modelo Agrobiotecnológico, búsquenlo en librerías, búsquenlo también en internet, nosotros ya lo vimos que está en internet, para comprar, ¿no? Para evitar la complicidad de las víctimas, es el subtítulo de este libro de la doctora María del Carmen Cebeso. No tenemos demasiado más tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, como médica y como médica de terapia intensiva y como chaqueña, que están sufriendo allí mucho la llegada de la pandemia, ¿cómo está la situación ahora? Y en una provincia en donde se ha diezmado la inmunidad, la mortalidad es mayor que en el resto del país, aunque hay zonas en donde no hay diferencia con nuestra región, digamos. Pero, y no sé, ahora están apareciendo, son grupos de gente que se junta en su trabajo, digamos, tienen contactos en su trabajo, pero, digamos, yo creo que no es incontrolable, que no hay que... digamos que ya, por ejemplo, en Resistencia empezaron a bajar los casos, uh-huh, la incidencia de casos, pero que no tenemos que dejar de considerar que esta pandemia, este virus, es consecuencia de todo esto, de esta disrupción que se está haciendo en el ambiente. Así que bueno, y no quiero dejar, bueno, más o menos, ya te digo, uh-huh. Otro de los efectos que producen es la afecta la inmunidad, que es la que necesitamos para defendernos de este virus y de cualquier otra enfermedad. Claro. Y no deja, como fueron trabajos que no se dejaron de hacer, se siguió fumigando. Cuando nosotros estábamos encerrados, ellos estaban volando los cielos. Te quiero mencionar algo. Dale. Una cosa que es importante considerar es el sicario que metió esto en nuestro territorio y liberó en nuestro territorio este modelo, que se llama Felipe Solá. Uh-huh. En el libro está el relato de cómo lo hizo, que yo creo sin duda que fue un delito el que él cometió, pero nadie nunca se le ocurrió pensarlo, y que sigue en actividad, sigue queriendo hacer convenio con los chinos y traernos los cerdos, los criaderos de cerdo, que sería espantoso, sería peor que todo lo que tenemos. Sí, está camino a un nuevo delito en esta línea de la que estamos hablando. Claro, claro. Completamente así impune. Yo creo que eso hay que reiterarlo y bueno, y nosotros lo vamos a decir permanentemente. Bueno. María del Carmen Cebeso, un abrazo fuerte y vamos a leer el libro lo más pronto que podamos. Bueno, no sé si ustedes tienen Facebook. Tenemos Facebook, como La Retaguardia nos encontrás. Bueno, entonces por ahí les voy a decir en qué lugar se venden, porque el editor me pasó dónde en qué librerías están y cómo se puede pedir además por internet. Si llegás a pasárnoslo en los próximos 10 minutos, lo decimos al aire, si no, lo decimos luego, pero lo vamos a decir de cualquier manera. No sé si querés, no te voy a pasar en 10 minutos porque no sé. No importa, lo decimos en otro momento. Mañana. Pero sí, totalmente. Un abrazo y gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por interesarse y sigan la pelea. Gracias, igualmente. Adiós. Hemos charlado con la doctora María del Carmen Cebeso. Ella es médica, es chaqueña, es parte de la red de Pueblos Fumigados y ha dado cuenta aquí de su libro Resistiendo al modelo agrobiotecnológico para evitar la complicidad de las víctimas. Tenemos que informarnos para salir a pelear mejor contra este modelo que nos está matando. Ya no es solo el colonialismo y la dependencia económica la que hay que combatir. Hay que combatir también que no nos maten con las fumigaciones, que no nos maten con este tipo de alimentación que estamos comiendo casi sin preguntar, casi sin leer. Que no nos maten. Hoy la pelea es porque no nos maten. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Abrazo cultural al Bauen, el hotel conformado en cooperativa y uno de las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras más emblemáticas, no deja de pasarla mal, ¿no? No puede conseguir su ley de expropiación definitiva, está siempre con peligro de desalojo y además en este contexto un hotel en el centro de la ciudad de Buenos Aires con la pandemia. Imagínate. Por eso que organizaciones sociales, asociaciones civiles de todo tipo y de todo el país se hayan juntado para organizar un abrazo cultural que va a ser virtual, nos pareció que era algo que queríamos contar. Lo vamos a hacer con el presidente de la cooperativa, con Federico Tonarelli. Tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Federico, entre las malas está que es hincha Argentinos Juniors, pero bueno, es cooperativista, así que vamos a compensar una cosa con otra. Aquí como hincha de Atlanta no podía dejar de decirlo. Federico, nunca te lo había dicho además, pero aprovecho la ocasión. Te doy la bienvenida al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele contigo, junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Primero, actualmente soy el vicepresidente. Bien. La presidenta es la compañera Eva Lozada, que fue presidenta muchos años también. Sí, viste, claro, que nosotros tenemos una cosa así como de derrotar y, uh-huh, de sumar compañeros nuevos al consejo, así que en este momento es Eva. Y bueno, y lo de Argentinos, viste, hemos tenido igual, viste, que por obligación, no por compromiso particular, pero un año donde estuvimos juntos los dos clubes. Sí, totalmente. Cuenta la historia que no fue muy buena la experiencia, pero bueno, todo no, bien. Todo riámonos bien. Riámonos de estas cosas porque después lo que hay para contar son miserias. Entonces encontremos esos puntos de unión para reírnos. ¿Cómo la están pasando en la cooperativa? Mira, la estamos pasando mal. Vos hiciste como una intro a la nota puntual específica. El problema histórico del hotel, el conflicto por la posesión del hotel, casi todos los que estamos en esto lo conocen. Yo creo realmente que nosotros hemos producido un triunfazo respecto del conflicto en 2016, cuando logramos votar la ley en el Congreso de la Nación. Y después, como no podía ser de otro modo, Macri y la Beta. Y eso fue como un golpe de inflexión realmente al conflicto, porque a partir de ahí hubo como una ofensiva respecto de la ciudad de Buenos Aires, con infinidad de clausuras, un asedio a la cooperativa. La causa judicial siguió, porque obviamente, caída la posibilidad de que se ponga en marcha la ley al no poder ser reglamentada por el veto, la causa judicial, que siempre nos tuvo en desventaja, porque defiende el derecho de propiedad de los viejos dueños, otra vez se nos vino encima, y en la ciudad complementaron con un asedio a la cooperativa, con infinidad de clausuras de todo tipo, muchas totalmente reparables como las que sufre cualquier comercio, y de hecho lo hicimos. Y muchas otras que eran ya con la clara decisión política de poner a la cooperativa de rodillas, porque nos pedían cosas que al no tener la posesión era imposible presentar. Claro. Todo eso, más el tarifazo, más los últimos dos años, 2018 y 2019, en pleno macrismo, con todo el desastre económico, nos puso en una situación de mucha debilidad. Uh-huh. Llegamos a fin de año pasado con toda la esperanza producto de la salida del macrismo del gobierno y esperando que este año se iniciase un poco mejor, el año económico, ¿no?, de marzo, y nos agarra esto de la pandemia que vos también describías, con tres actividades, yo diría, sin exagerar, de las más complicadas por la pandemia: turismo, gastronomía y espectáculos. Claro. Porque recuerden que las dos salas de teatro del hotel las maneja la cooperativa El Descubridor, que preside Manuel Callao, con la que hicimos un acuerdo de integración hermoso hace años. Uh-huh. Y no hemos podido, ellos realizaron una inversión millonaria en poner en marcha la sala y no hemos podido inaugurar la sala o reinaugurar la sala. Entonces, chicos, estamos cerrados desde el 20 de marzo, totalmente de acuerdo con el tratamiento que se hizo de la pandemia por parte del gobierno, ¿no? Todo el mundo cumpliendo con su aislamiento como corresponde, pero sin facturar un solo peso, llenos de deudas, y la verdad es imperspectiva, porque el turismo, es lógico pensar que una vez terminada la pandemia, y eso nadie sabe cuándo va a llegar, producto de la vacuna en el primer trimestre del año próximo y qué sé yo, en el mundo hotelero se manejan, por lo menos después de la salida de la pandemia, 6, 7, 10 meses como para que la actividad pueda recomponerse un poco. Uh-huh. Esto nos pone, claro, en el año próximo, nos pone en el invierno que viene. Y la verdad no llegamos, chicos, porque estamos en una situación de asfixia económica brutal, y claro, ahí empalmo con esto que daba lugar a la nota. Dale. Del abrazo cultural, de los compañeros de las mateadas culturales, que es un gesto de solidaridad, una cosa hermosa que nosotros agradecemos mucho, y que no es ni más ni menos que artistas de manera gratuita poniendo su arte al servicio de juntar unos mangos para nosotros los trabajadores. Así que estamos súper contentos y conmovidos con eso, pero sin ocultar la situación real, que es esta que te describo, que yo te digo, mira, las pasamos todas, y esta es la primera vez que nosotros Objetivamente tememos por la continuidad de la cooperativa, ni más ni menos por esto que te describí, ¿no? Claro, porque claro. Todo el otro lo hemos sobrellevado, tenemos el apoyo de infinidad de compañeros y compañeras, la verdad que nunca nos produjo temor todo lo otro. Uh-huh. Sí desilusión respecto del veto y esas cosas, pero esto que está ocurriendo hoy, la verdad que es una cosa tremenda, ¿no? El abrazo cultural se va a poder ver a través del Facebook de Mateadas Culturales. Esto va a ser vía streaming, obviamente, del viernes 18 al domingo 20, es decir, este fin de semana a las 18 horas, y allí va a haber montones, bocha de espectáculos programados en esas horas, y es un poco la solidaridad que han construido ustedes en estos años. Quien diga que forma parte de la movida cultural independiente o es militante político social y no pasó en estos años una vez al menos por el Bauen para alguna reunión o para alguna situación solidaria, no es ni militante ni parte de la movida cultural. Bueno, es momento de retribuir algo de esa apertura permanente de los compañeros y compañeras de la cooperativa, así que les invitamos, no tenemos más tiempo para seguir charlando, Federico, pero les invitamos juntos a participar de este abrazo virtual y cultural al Bauen este fin de semana a través del Facebook de Mateadas Culturales. ¿Algo más que quieras decir antes del cierre? No, que les agradezco mucho a ustedes también, porque siempre han estado atentos a todo lo que nos pasaba, y que la verdad, esto que vos acabas de decir es un poco lo lindo de haber decidido conscientemente abrir las instalaciones del hotel y realizar en los hechos una verdadera utilidad pública de las instalaciones. Y eso nos pone contentos porque fue una decisión consciente, no fue casualidad. Totalmente. Así que todo eso vuelva en solidaridad, en amor de parte de artistas, la verdad que nos conmueve y estamos súper agradecidos, desde ya que súper agradecidos. Un abrazo fuerte y que vaya bien la jornada del fin de semana. Bueno, otro enorme para vos, che. Muchas gracias. Federico Tonarelli, vicepresidente en la actualidad de la cooperativa del Hotel Bauen. Posta, che, hay que defender ese lugar. Ese lugar no puede volver a las manos de las personas que lo construyeron con un préstamo estatal que nunca devolvieron. No es posible, no es posible. No puede ser que quienes integran la cooperativa del Hotel Bauen hayan recibido todo tipo de promesas de los sectores progresistas del país y que no les salga una ley de expropiación definitiva que termine con este asunto y que los ponga al servicio del laburo, que es lo que necesitan. No es posible, pero sigue pasando. Llegamos al final de este programa. Déjame sumar que busquen en las redes a artistas solidarios. Están recibiendo donaciones. Este domingo 20 hay un montón de lugares donde ir a llevar las donaciones. Así que busquen artistas solidarios en Instagram, por lo menos. Imagino que tendrán en algunas otras redes, pero en Instagram los encuentran como artistas solidarios y pueden hacer sus aportes también. Estas tres voces que escuchaste en el programa de hoy, dos de ellas nos llegaron por pedidos de difusión. Así construimos nosotros este medio de comunicación, escuchando a quienes nos escuchan y aceptando esas propuestas de contar estas cosas que a nosotros también nos interesa contar, pero que muchas veces se nos escapan de las manos la información. Así que gracias a Fernando Álvarez y a Mercedes Centena, que hoy produjeron el programa. Estás despedido, Pedro, porque si vamos a recibir producciones externas, te vas a quedar sin laburo. Pero bueno, no, un programa más te aguantamos a prueba. Será el 902, será la semana que viene. Nos despedimos entonces.